en este sosegado apar. Buenos días a todos, estamos transmitiendo en vivo desde a través de Notipoemas Radio, La Nueva República, en este esfuerzo de todos los medios alternativos para lograr levantar las voces que a veces han intentado ser acalladas. Tenemos del otro lado al señor Jorge Saldaña. Buenos días, señor. Dale. Hola, mi querido pastor, buenos días. No te oigo muy bien porque se alejó el sonido, algo sucedió, pero de todas maneras quiero suponer que estemos al aire. Así y es. Y te saludo con mucho afecto. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Ah, pues yo también, muy bien, mi querido pastor. Bueno, debo decirle al público que estoy, y lo hago públicamente, al público, a los 3 o 4 personas que tengan la gentileza de escucharnos, que este pastor es un musicólogo, se dedica al estudio profundo de la música, y yo me siento muy honrado en que él haya buscado nuestros programas cuando pasábamos en la televisión mercantil, y en la radio mercantil, y la televisión mercantil, para el efecto, sí, claro. Es exactamente lo mismo. Y entonces él hizo la página notipoemas.com, porque yo en aquel momento tenía humor para hacer algunas composiciones de carácter métrico, versos, pues, y pastor los publicaba en esa página. Muy bien, mi querido pastor, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, aquí andamos, comenzando la carrera de audición, ¿verdad? Cosa que no me esperaba, y para mí es un placer, de verdad. Bueno, a ver, quiero suponer que todo va bien, y quiero suponer que nos escuchan bien en las siguientes instituciones, que tengo ya aquí la lista, sí. Que mi personal técnico, obviamente, con mucha devoción y mucha entrega, me mandó, y que no están. Bueno, entonces, a ver, notipoemas.com. Así es. lanuevarepublica.org, lanuevarepublica.org. Están haciendo, y estoy en tratos, y ojalá lleguemos a Puebla, que es un lugar víctima de la comercialización electrónica y radiofónica, y en Puebla tengo un cuate que quiere entrar, que se llama, ¿cómo se llama? Ciudadano. El Poder Ciudadano. Aquí. Mi querido Cuspinera, se llamaba él, ¿no te acuerdas? No, uno. El Alzheimer aquí da desde los 20 años en banderilla. ¿Cómo se llama el señor de Puebla? Ahorita te voy a decir. Allá en mi libreta está, en la página del lado derecho, a la mitad. Pumarino, no Cuspinera, se parece. Pumarino, mucho gusto en saludarte en Puebla, y yo quiero estar en Puebla. Ahora, tenemos algo excepcional. La información generalizada que hay en la región de Jalapa está en un periódico de internet, se llama Al Calor Político. Saludo con mucho afecto al señor Ramos del Calor Político, y a ver, chéquenme, como dicen en Los Pinos, si estamos en El Calor Político, porque se transmite ahí nuestro programa El Calor Político. Estamos en tratos con un tal cuate que se llama apellida Blancas. ¿Qué pasó, Blancas? Que está en Texas, y no, está en México, pero hace su programa para Estados Unidos, y ya nos dijo que, bueno, nos mandó decir por interpósita persona que vamos a estar por allá. Así es que, si no me falta otro, bueno, y desde luego nuestros cuates radioamlo.com, radioamlo.tv, que transmiten, y que quiero saber si está nuestro correo en esta cosa que se llama Twitter. A ver, mándenme decir, ahí estás, para que no, pues si no dicen, ahí te pudres. Se llama arroba Saldana Jorge, ¿verdad tú? ¿O cómo? ¿Eh? Arroba Saldana, sin ñ porque no hay ñ, Jorge. Y ya dice ahí, disfruta el alternativo con Muamem, y a otra gente que dice que ahí la llevamos, y nada más. Bueno, mi querido pastor, ¿qué has visto que te haya interesado esta semana? Hoy es falta de gramática, ¿no? Creo que se debe decir hoy, o ahora, sí. O ayer, ¿eh? Exacto, sí, no sé. Sí, ¿verdad? A hoy no se dice. Bueno, aquí en el rancho sí decimos, pero en fin, está mal dicho. ¿Hoy qué te ha llamado la atención en las noticias? Porque las hay, fíjate, y sí, yo tengo claro. Dos o tres cosillas por ahí. Porque una de las características que siempre hemos tenido en nuestros programas, en donde nos han permitido, porque luego de buenas a primeras, mole. Entonces, en donde nos dejan hacerlo, y no, ni siquiera comprarlo, porque digo, bueno, ya no, bueno, mira, te voy a cobrar barato. No, pues no. Bueno, no me pagues. No, pues no. Pues sí, yo estoy acostumbrado a que no me paguen. No, pues no. Bueno, ¿cuánto quieres? Pues tampoco, hijo. Oye, pues no me decías tú, universitario, que soy tan fregón y eso, y por qué no me aceptas. Si tienes necesidad, tienes tus horarios vacíos. Pues ni madre. No, pues que ahorita no podemos. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la libertad de expresión. Fácil. Imagínate nuestro país, mi querido pastor. A mí ya no me llama la atención, soy viejo, pero hay gente joven que diría, bueno, pues ¿en qué cosas vivimos? ¿En qué cosas nos enredamos? Dicho lo anterior, ¿qué ha habido de interesante hoy, pastor? Pues, por ejemplo, tenía yo entendido, ¿qué grave está, por ejemplo, esto de la Piedad Michoacán, el alcalde que asesinaron? Muy bien, ¿no? Es un tema excepcionalmente importante por lo que sucedió, porque revela, manifiesta el grado de descomposición que hay en el país. Si a eso lo juntas con que ayer, fíjate, ayer salió una nota en la cual una cantidad terrible de hombres dedicados a cuidar la población habían sido metidos, arrestados, porque estaban al servicio de la delincuencia. Pero no creas que 2, 3, 4 o 5, que para el efecto es mucho, porque 2, 3 o 4 o 5 le dan en la... vaya, destrozan toda la labor de buenos policías. Es decir, si hay un mal policía. Digo, aquí, por ejemplo, somos 10... 20, no, 3 o 4, pero en fin, si hay 4 o 5 que trabajan y colaboran, uno pone la cámara, la otra señorita busca los datos, la otra habla el calor político, la otra vez ya estamos, bueno, 5 personas, pero una con unas tijeras corta la corriente. Claro. Se fregó todo. Imagínate tú en una policía de una ciudad donde uno es chiva, es decir, está al servicio de los enemigos. Por eso la lucha de Felipe Calderón Hinojosa, sin que esto constituya una diatriba, una mentada, una agresión al poder, ya que le tienen tanto pavor a que se haga una consideración que sea antisistema, que acabo de inventar una palabra, en contra del sistema. No es que esté uno en contra del sistema, es que ha dicho una verdad. Ayer me decían, güey, no seas pesimista. Ah, no, era una señora. No seas pesimista. Digo, no es que sea pesimista, es que ten la amabilidad. Dice, es que tú agarras una cosa mala y la restriegas. No se dice así, pero en fin, ella da a entender, la restregas, o es que las cosas malas tienen lamentablemente no solo la condición de ser malas, sino de volver otras cosas buenas, espurias, de nulificar otras cosas, claro. De hacer, como decía mi papá, tu pastor, no sé si lo oíste a los abuelos decir, esto hace nugatorio. Búscame la palabra nugatorio, que quiere decir, si tú haces esto, ipso facto, por el mismo hecho, le estás dando en la madre a otras cosas. Sí, exacto. Exacto. Los medios de comunicación y muchas personas se encargan de hacer que lo que en algún otro momento hubiera servido de respaldo para las cosas buenas, lo como usted lo menciona, lo nullifican, lo convierten en algo negativo. Y ahí en algo negativo. Sí, exacto. Ese es el asunto. Entonces, pero tú trajiste al tapete de la discusión, o del comentario, mejor dicho, el caso de la Piedad. El caso de la Piedad es un caso encadenado que yo lo recuerdo, tú obviamente lo habrás escuchado históricamente porque eres un hombre culto y conocedor de historia, que alguna vez, yo tengo la memoria de aquellos cuando aquí en Veracruz había un candidato dispuesto o que tenía la posibilidad de que iba a ganar. Y ese candidato que iba a ganar tenía obviamente muchos enemigos. Y en el Café Tacuba, alguien lo asesinó. Debemos estar hablando de 1935-36, si no estoy mal en las fechas. Fue un asesinato de carácter político. El otro que tenemos muy presente, brutal, mundialmente abominable, fue el de Colosio, porque lo vimos. Reiteradamente, la muerte en México se ha convertido en un lenguaje. Eso no se ha examinado. Eso no lo han dicho. El lenguaje de la muerte lleva implícito 3 o 4 condiciones. La muerte estratégica, es decir, este no porque me estorba. Claro, por supuesto. Y en vez de que yo modifique mi conducta o él modifique su conducta, lo desaparezco. La muerte como una estrategia para conseguir algo que tiene que ver con el poder. Puede ser dinero, territorio o venganza. Sí, me la hizo, me la paga. En una o en otra forma, la muerte tiene características o se usa en vez del lenguaje. La muerte ha desplazado el lenguaje político, el lenguaje diplomático y la, como se dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para repartir los daños. Claro. O para repartir los beneficios, según se vea. Entonces, la muerte es un elemento que entra a la discusión, al debate, o a la manera de convencer unos a otros. No te puedo convencer, mueres. Exacto. Es como lo que usted ha mencionado muchas veces, no se puede disuadir. En vez de disuadir, se van al camino fácil. Si me estorbas, adiós. Si ahora ves que el concepto de criminalidad en México está tan flexibilizado, si el mexicano tiene una educación, Solalinde no miente. Solalinde está diciendo una gran verdad rechazada por un sistema no cristiano, a pesar que, porque se puede ser de derecha y no ser cristiano. Es el ejemplo total del hombre del poder actualmente. El hombre de poder en la actualidad puede ser un hombre de derecha, pero que sea cristiano, no. No honra a nadie, no respeta a nadie, no tiene un concepto de la honestidad, no robarás, y así por lo consecuente. Todo eso indica que alguien no sigue los mandamientos de Cristo. Ahora sí puede ser alguien de derecha. Eso desde luego, la derecha intuida como un núcleo de carácter mercantil y comercial que utiliza las en plural religiones para conseguir poder, presencia, manejo y dinero, es decir, el poder, contra lo que Cristo estaba. Su reino no era de este mundo. Entonces, en la piedad sucede esto. Lo abominable es el crimen, lo detestable, lo que se abomina, lo que se condena, es el hecho de que de una manera tan gratuita y tan imbécil. Ahora, poco a poco se van alargando los motivos de la muerte. Por quítame aquí estas pajas, decía mi papá, por cualquier cosa se muere en la actualidad. Entonces, murió el alcalde de una manera tan proditoria, tan terrible, tan ruin, y entra la señora Vázquez Mota, y tiene declaraciones de carácter positivo. Ayer se escuchó, mientras estaba el cuerpo del alcalde tendido y sus deudos obviamente llorando y el pueblo consternado, se escuchó alguien que pronunció la palabra relación para hacerme pensar a mí, televidente, sobre los avances. ¿Avances de qué? Lo que avanza es la animalidad, la incomprensión, la falta de utilización del lenguaje, la brutalidad, eso es lo que avanza. No tenemos que, no hay nada, pero nada en absoluto que pueda considerarse como que tenemos un avance, o sí. Me decía una señora, no, me peleé con una señora porque dice que yo veía todo pesimista. Y digo, dame 10 cosas, señora, que puedan ser consideradas como algo muy positivo de México. Me decía, hay más carreteras. Eso no es un avance, eso es un trinquete, con N, trinquete, porque hasta me ahogué para decir trinquete, para decirlo con fe, porque yo pago mis impuestos, porque las carreteras se hacen con mis impuestos. Luego hacen un tramo de carretera y me vuelven a pasar por... me vuelven a cobrar por pasar por él. Y de México a aquí a son 300 kilómetros, creo que hay 5. Cada 50 kilómetros hay una caseta. Están cobrando 2 o 3 veces. Bueno, lo de las casetas y más carreteras, hay una mugre. Es una mugre. No, señora, doña, ¿sabe qué? No puede usted argumentar que hacer carreteras es un mérito. Primero, porque además son inseguras. Porque además se pudre aquí, porque ve usted la autopista. Una ya tiene como 3 años que íbamos a hacer de aquí a Perote, de Jalapa a Perote, 20 minutos. Ahí están, dale y dale y dale, porque no llega ¿cómo se llama? ¿El dinero? ¿Cómo le dicen? El recurso no llega, y que las arañas, y que no hay dinero. Y ahí están. Ya llevamos, creo, 3 años. Y no pueden acabar 10 kilómetros o 15. Bueno, pues nos van a cobrar. Sí, exacto. Sí. Además, lo más impresionante del país es que en México se ha convertido en un mérito, así como usted menciona, un mérito hacer nuestro deber, siendo que es lo que primero se tiene que hacer. Pero es lo primero que tiene que hacer un gobierno, dar los medios de transporte. Eso es lo que decía la señora, porque argumentaba que era muy noble del sistema político actual haber hecho carretera. Si bien hicieron carretera, es para que no hubiera ferrocarril. En esa no habían pensado. Porque todos los que hicieron, todos los gobiernos, tienen trailers. Y no han hecho un pinche metro de vía. Y don Porfirio, que si no fuese porque fue un dictador abominable de Mátalos en Caliente, franco-pinochetista, era el antecedente directo de Franco y Pinochet, si no fuera porque hizo una cosa buena en los ferrocarriles, pero don Porfirio acá acabaron con los ferrocarriles, y todos los países cultos de la Tierra tienen ferrocarril. Y tomar el tren forma parte de la cultura de los países. Sí, exacto. De los países civilizados. Símbolo en México, del progreso. No. ¿Eh? Símbolo del progreso. A fuerza. En México no, ¿por qué? Porque mi compadre es trailero. Uh-huh. Y hay que ayudar que transporte todo, con el peligro terrible de que por la carretera pasen monstruos a 120 kilómetros, cuyos choferes van drogados o se duermen, uh-huh, y se estampan contra la casita de doña Matilde, que está allá en la punta del camino, y mole. Sí, exacto, sí. Hijo, y entonces eso no puede ser un progreso, ni mucho menos. Eso era una de las cosas que argumentaba la señora como progreso. Dice que en la economía ahí la llevamos y todo eso, con 50 millones de pobres. No hay un balance positivo, lamentablemente, para el sistema político actual. Y si eso es ser pesimista, pues yo arrostro que así debo decir, cargo con el pinche baldón de ser pesimista, pero no encuentro de qué se pueda ser pesimista. Es que... De la misma manera que condeno absoluta y totalmente el hecho de que alguien haya pronunciado la palabra avanzamos ante el féretro del alcalde de la Piedad. Sí, y que la señora doña Josefina Vázquez quiera que doña Josefina diga que esto es un incentivo para que vayamos a las urnas. Y luego la otra señora Cocoa, diga que es un mensaje para terminar con el sistema. Dio a entender que del priismo de tantos años, dando a entender que con el panismo la situación iba a cambiar o mejorar. En estricto sensu, en sentido estricto, no puede ni la señora Cocoa, ni Felipe Calderón, su hermano, ni ninguno de los panistas jactarse de que hayan mejorado la situación del país. Uh-huh. Eso es ser pesimista, quizá. Yo lo digo de una manera no grosera. Y todos los locutores que gozan de prestigio y que son tratados con beneplácito y con sueldo y con dinero y con la anuencia del gobierno, le mientan la madre al presidente de la República y a su gente, porque además se la juegan en de que una de cal por las que van de arena, y si en un momento dado se la mientan a alguien del gobierno, al ratito le hacen una entrevista a un raterazo que se robó 3.000, 4.000 o 5.000 millones para ayudar al mismo sistema. Entonces se van con eso, una de cal por las que van de arena y cobrando en medio, y como hay 9 millones de spots para la vida electoral, tenemos de que alguien tendría que decir estas cosas con la claridad del mundo. Hace rato, mi querido pastor, vi a Dennis Merker, se llama una güerita que tiene programas de televisión. Sí. Y fíjate el grado de saturación de la información, donde ella dice, no es necesario que diga los personajes, pero el hecho, los puedo decir, pero el hecho es el siguiente: se gastaron 115 millones de pesos para poner un hospital de primer nivel del gobernador X. Uh-huh. Se puso un aparato que se llama un controlador lineal, no sé si se llame controlador lineal o aparato de cobalto, que vale de 50 millones en adelante, según su calidad. Creo, dijo el señor Fox, que era en esa época, que de esos aparatos todavía había media docena en la capital, y esto era en la provincia. Bueno, se compró todo el instrumental por valor de 115 millones de pesos para un hospital de primer nivel. La empleada apareció, los papeles o la documentación de una empleada que entrevistó a Denise. La entrevista dice: señoras, aquí falsificaron mi firma. Está una máquina de cobalto, están otras, ¿cómo se llama?, camionetas de primerísimo nivel, está este arreglador lineal, que no sé cómo se llama exactamente, una máquina de no sé qué, bueno, lo que sea, para revivir gente. Y eso no llegó al hospital de nuestro rancho, de nuestra provincia. No está aquí, y a mí me emboletaron, porque soy humilde, y entonces yo digo que esto, que está mi firma, la firma es falsa. Uh-huh. El sello es falso y todo está falsificado. Es, en consecuencia, un robo, un fraude maquinado. Eso de maquinado quiere decir que se pusieron de acuerdo muchos. Claro, cosa rara en México, ¿verdad? Sí, pero luego sucedió que la tal Denise presenta la publicidad de un gran hospital de México, y en ese gran hospital es de primer nivel, y ese gran hospital es de la esposa o coincidencia del gobernador que propició el robo en la provincia, y lo dice y lo manifiesta. ¿Qué tendría que suceder? Tendría que suceder que hoy en la tarde hubiese varias aprehensiones o arrestos. Entre que son peras o son manzanas, hay que investigar, porque es un robo a la nación, porque es un fraude maquinado. ¿De qué sirve que el presidente ande por los balnearios del mundo predicando el savoir-faire de la economía de México? ¿Por qué le vamos a enmendar, vía presidente de la República, vamos a enmendarle la plana, pues a los chinos? ¡Qué poca madre de los chinos! Bueno, en fin, no, perdón por la expresión. ¡Qué falta de pudor de los chinos, que le subvencionan su mercancía y luego vienen a hacer esas estampitas de la Virgen de Guadalupe o matriuscas, que son las muñequitas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que me parece vomitivo, que se permita hacer eso. Y los chinos que hacen toda la mercancía del mundo, y el presidente les restriega, ahora sí, que son chuecos. Así es. El presidente va al mundo a dar lecciones de savoir-faire, de pudor, de honestidad, de conocimiento y de ciencia. Y nosotros en México tenemos fraudes abominables de carácter mafia siciliana, que además se dicen en la televisión. Otro fenómeno. ¿Qué sucede en México donde impunemente se denuncia con fotografías y hechos? ¿Qué quisieran ustedes que ustedes se percataran, si es que no vieron a la multicitada Denise? Que digan, y el gobierno dio por hechas 22 clínicas, no sé si fueron 22 o 12, póngale 12, para no exagerar, 12 clínicas de muros fuertes, grandes, una de 200 camas para enfermos. ¿Y qué tienen esas clínicas en la actualidad? ¿Ve usted acaso a los ciudadanos tristes y pobres que van a ver a un médico y a una enfermera que los lleva a la clínica a hacer el examen? No. La sala de operaciones tiene unas matas de gordolobo como de 2 metros, unas hiedras en la pared cuarteada, un murciélago que pasa, un chivo y un borrego que están pastando en la sala de espera, en el abandono y en la ruina. No era cierto. Hizo el cascarón para inaugurar con la televisión y el esa clínica iba a ser una estrella más del canal de las estrellas. Sí, así es. Esa clínica iba a ser para los mijes, para los zapotecos, para los tzotziles, para la madre, lo que fuera de los indígenas. ¿Y qué fue? Fue motivo de que un noticiero dijera, de que el doctor, y ahora vamos a inaugurar, vamos a ver la inauguración que hace el presidente de la República, Vicente Fox, con el gobernador del estado, para que la clínica tal, que va a llamarse Benito Juárez y la madre y media. Y no era cierto, porque se quedó como la inauguraron. Como siempre, lo convirtieron todo en un show, ¿no? Sí, era todo un... No, ni siquiera un show. Era simplemente una mise-en-scène, la locación de una noticia de televisión que duró un minuto. Es decir, que la clínica la convirtieron en un set. En un set, en una escenografía. Así es. Una mugre. Y el presidente dándole lecciones en Cannes. Caramba. Y nosotros aquí enterrando a un alcalde difunto que murió por incompetencia general y porque vivimos en el imperio de la corrupción. Caramba. Todo esto que estoy hablando ahorita tiene un nombre. Ese nombre es corrupción. Así es. Todo tiene que ver y relacionarse en México con la corrupción. Sí, caray. Que no nos pierdan. Sí, caray. Y justamente de ahorita que estábamos tocando lo del tema del alcalde asesinado, también nos están preguntando aquí en el chat que si conoce la opinión de su colaborador, el doctor Lara Peinado, sobre la situación que está pasando en Michoacán, ya que él había dado 13 conferencias con gente muy humilde de la región, y no sé si usted tenga algún conocimiento sobre la opinión del señor. Ahora no he visto si el doctor Lara Peinado me da, pero ¿tienes tú algún punto de vista de los que da Lara Peinado? Luego nos escribe Lara Peinado algún correo muy yo tomo ahí varias cosas, a veces lo leo. Adelante, ¿lo tienes tú? Ahorita lo buscamos, está por aquí. Sí, ahorita está, dice aquí que estamos en la Nueva República. Perfecto. Y que hay otras opciones, lo dice Milun Luces. Gracias, Milun Luces. Comparto esto y además te mando unas calaveras, muchas gracias. Bueno, se escucha excelente. Desde donde me encuentro hoy aquí en Monterrey. Oye, muy bueno que estemos en Monterrey, hombre. Ahora sí, ya estamos llegando a todas partes. Aquí está Lara Peinado, hombre. Ahí está en Monterrey, el poder en México. Me mandan ahí, ¿qué será el poder en México? Busca el poder en México. Ha de ser alguna página o algo. Cuates de Monterrey. Jorge se escucha excelente desde donde me encuentro hoy aquí en Monterrey. Y le escuchan junto conmigo 15 médicos, doctor Lara Peinado. Ah, no, es Lara Peinado, que está en Monterrey, y que hace 6 minutos nos mandó este, ¿cómo se llama esta cosa? Twitter. El tweet. Muy bien, doctor Lara Peinado, pues está usted muy bien, y ojalá dé conferencias, y le diga, fíjese que yo tengo la idea, mi querido doctor, ya que me está escuchando allá, de que habría que hacer una campaña, porque la muerte se ha vuelto en México un lenguaje, una forma de discusión. Es una manera de interpretarlo. Recuerde que yo hice como 25 años, también de una manera muy entregada y muy patológica. Lo digo, sopa de letras, todavía lo hacemos. No, pero me la próxima pagan, ¿eh? Y entonces este sopa de letras tiene que ver mucho con el lenguaje, con la comunicación, con cómo tratamos nuestras diferencias. Por ejemplo, hay una cosa, una cosa que les quiero platicar porque es de lenguaje, doctor Lara Peinado. Aquí resulta que hay unos cuates que no conozco que se llaman o arquetos, ¿y qué otra cosa? Arquetos hay unos. Darquetos. ¿Danetos? Darquetos. Darquetos. ¿Y los otros cómo son? ¿Amonas? ¿Mamones? Hemos, arquetos y no sé qué otra madre de los jóvenes se unen. No estoy criticando. A veces en un campo abierto a 300 metros de aquí hacen una noche como de música. Su música es muy particular. Tiene dos tonalidades. Haz de cuenta, una baja y una más arriba. Te lo digo porque tú eres músico y sabes, sí, claro, tiene dos claro. tonos, dos notas, esas notas no están convenientemente acordadas. Una puede estar con ciertas indefiniciones como bemol, sí, claro, o sostenido, y un ritmo de contrabajo de la refregada. Sí, claro. Y, digo, y además no se trata, digamos, de criticar así como usted lo menciona. No. Pero estoy escribiendo, no he dicho ni un calificativo, sí, exacto. Y pero sí, digamos que mucha de la música actual sí se ha, digamos, degradado un poquito con respecto a otros niveles, aunque claro, toda forma de expresión es válida, ¿verdad? De acuerdo. Esa manifestación hecha así a 120 o 130 decibeles, sin casa, sin muros, indica que esa noche, y porque amanecen, esa noche no dormimos. Si trazamos un círculo en un mapa de Google, eso afecta por lo menos a 500 casas. Sí, por supuesto. De toda jerarquía. Es decir, que si en cada casa hay 4 o 5 personas, esa noche 2.000 o 3.000 personas no dormimos. Tenemos un problema. Ellos quieren hacer el baile. El ayuntamiento tiene que permitirles. Nosotros no dormimos. Sí, exacto. Hay un problema. Nos vamos a juntarnos en un ring, nos peleamos todos. Una. A ver quién gana. Otra. ¿No? A ver quién gana. A ver quién gana. Otro, yo quiero tomar venganza porque no me dejaron dormir. Aquellos quieren tomar venganza porque yo soy viejo y no me gusta su pinche música. Dije pincé. Sí, ¿verdad? Sí, perdón. Hipotética música. Sí. En serio. Aquí sí entra mi crítica, mi querido pastor, a pesar de tú que eres músico. Es decir, dos notas repetidas hasta el infinitum, desacordadas, no ecualizadas. Sí, claro. Y con un contrabajo a 130 decibeles, es un concepto de música quizá experimental, pero que no puedo oír toda la noche, sí, porque altera mi salud. Sí, obvio. Claro, y mucho menos a más de 100 decibeles. Sí, no, y hay cuando, inclusive cualquier música, ¿no? Por buena que fuera, claro, con el volumen, claro, pues ya basta, ¿no? Además, la finalidad de ellos no era artística, porque, bueno, ya es otro boleto. Listo. En fin. Señor, ¿qué le parece? Pero si íbamos a qué, ¿a cómo lo vamos a resolver? No, bueno, la proposición está muy clara. Vamos a hacer un búnker insonorizado con un elemento que aquí abunda, hijo de la fregada. ¿Sabes qué es lo que abunda en mi rancho? ¿Qué? ¿Pastor? ¿Qué abunda? Piedras, hijo de la fregada. Caramba. Un muro de un metro de piedras con cemento. Uh-huh. A ver, hijo de la fregada, a ver si sale el sonido. Ahora, si ustedes quieren bailar adentro y romperse los tímpanos a 120, ya es su problema. Pero a la población nos dejan dormir. Así es, ya se quedan con su patología ellos solos, ¿no? Obvio. Entonces, yo creo que si hacemos eso, todos vamos a quedar. Es decir, es una manera que estoy ejemplificando de cómo un problema, en vez de que se desborde y caiga en la agresión y la violencia, pueda tener una resultante menos infeliz. Así es. Menos trágica. ¿Estás de acuerdo? Y eso es lo que no se sabe hacer en México. Sí, exacto. El hecho de la discusión. Por ejemplo, en México se quiere hacer democracia. Muy bien. Bueno, pues todo el mundo quiere democracia. Hombre, por favor. Todo el mundo quiere votar y elegir a sus gobernantes. Nadie se niega, pero, ¿verdad? Escogen el camino más pinchurriento. Claro. Donde se sospecha mucho, yo sospecho que la finalidad del país sea el implantar la democracia. ¿Por qué? Si yo tuviera un nombramiento que me dijeran, tú eres el juez de lo que va a suceder y lo que debe hacerse en este país, sí, perfecto, saquen a la televisión de la democracia. No puede haber democracia cuando el rector, el juez, el monitor de esa democracia tenga intereses preestablecidos. Si la democracia genera dinero de una manera descomunal para un medio de comunicación, no puede ese medio ser el rector, el vector, el conducto, el oleoducto, el gasolinoducto que va a nutrir a la democracia. No podemos hacer 9 millones de anuncios para que el pueblo vaya a votar, porque va a ir a votar como un tomador obsesivo de Coca-Cola. Así es. Publicitariamente, motivado por la publicidad. Exactamente, la reflexión es la siguiente, la de mi prima de 50 años, que dice, ay, yo voy a votar por un candidato. ¿Por qué, prima? ¿Te gustan sus ideas? Ay, no, pues no sé tú. A ver, prima, ¿te gusta su proposición para el nuevo país? Pues a mí me da igual. No, pero primo, ¿por qué vas a votar por él? Porque es tan guapo y en la tele se ve tan chulo que voy a votar por él. Esa es la democracia de mi prima. Esa es la democracia de la televisión. ¿Cómo hacemos? Y la resultante, se puede jactar, puede estar orgulloso a alguien del PRI, del PAN, del PRD, con su plurilucha interior. Puede cualquiera de los partidos estar orgulloso de la democracia, entre comillas, que está implantando en México. No, ni madre. No puede ser. Bueno, a ver, pastor, que si quieres poner una música por allá, tú puedes, ¿tienes el aparato o qué? Sí, claro que sí, señor. Bueno, mire, vamos ahí, a escuchar. Una, ahí, y usted dice lo que usted quiera en @SaldanaJorge. Adelante, pastor. Vamos a escuchar esta canción de su autoría que se llama Yo sí quiero mi país, que lanzó cuando estábamos festejando el centenario de la Revolución Mexicana. Sí. Algo muy mexicano para este momento, aquí estábamos hablando de música. Vamos a escucharla entonces. Cuando mi bisabuelo esclavo fue por una dictadura militar, la guerra fue muy dura, yo lo sé, se defendió la causa popular. Vivimos y buscamos el amor, el pueblo quiere siempre la verdad, el ciudadano es bueno y sin rencor, no deben de los pobres abusar. Cuando mi bisabuelo esclavo fue por una dictadura militar, la guerra fue muy dura, yo lo sé, se defendió la causa popular. Vivimos y buscamos el amor, el pueblo quiere siempre la verdad, el ciudadano es bueno y sin rencor, no deben de los pobres abusar. Por eso yo, yo te digo en español, tengo derecho a ser feliz. Por eso yo, yo sí quiero este país. Por eso yo, yo sí quiero este país. Queremos que las cosas del país se arreglen y que toda la nación levante con orgullo la cerviz y que se acabe con la corrupción. Reclamo mi derecho, soy de aquí, te invito a que compartas mi canción. Espero que la vida para ti resulte siempre llena de emoción. Queremos que las cosas del país se arreglen y que toda la nación levante con orgullo la cerviz y que se acabe con la corrupción. Reclamo mi derecho, soy de aquí, te invito a que compartas mi canción. Espero que la vida para ti resulte siempre llena de emoción. Por eso yo, yo te digo en español. Tengo derecho a ser feliz. Por eso yo, yo sí quiero a mi país. Por eso yo, yo sí quiero a mi país. Estamos de regreso aquí en El Alternativo con el señor Jorge Saldaña. Agradecemos a todas las páginas hermanas que se están uniendo a este esfuerzo de difundir la palabra del señor Jorge Saldaña, una voz que no ha sido callada. Estamos transmitiendo a través de notipoemas.com de La Nueva República, que por cierto agradecemos el apoyo que nos han brindado. También al Calor Político, El Poder Ciudadano y un sinfín de blogs, de Radio AMLO también, por supuesto, de toda su red de blogs. Y bueno, pues continuamos al aire, señor. Fíjate que muchas gracias a todos los cuates. Estaba diciéndome, estamos hablando, dice el doctor Lara Peinado, un psicoanalista que está en Monterrey dictando conferencias, y me dice que saluda a mis cuates de Monterrey, Arctos y Espinosa, son cuates dedicados al estudio de la letra. A ver si está el libro del señor Arctos que me mandó aquí. Ya no lo tengo aquí, me lo estoy leyendo sobre la manera de hablar. Pero aquí hay algo muy interesante que me dice el doctor Lara Peinado. Coincido, estamos hablando, Jorge, de cómo lo que no se dice con la palabra se grita con el cuerpo. No, y con el cuerpo y con la palabra, y con las inflexiones de la voz. Ahorita cuando estaban entrevistando a alguien de Coahuila sobre el robo, bueno, no robo maquinado, no puedo llamarle robo maquinado ni fraude, sobre lo que ha empezado a salir en la televisión, de que no saben dónde hay una cantidad de dinero ubicada en miles de millones, cada frase que decía, al terminar la frase, se le apagaba la voz. Uh-huh. En el presidente Felipe Calderón es muy notorio. Cuando hay algo que le está molestando, la voz como que se le quiebra. Sí. En las frases, la comienza bien, pero luego se quiebra tantito. Es muy, muy sintomático. Por eso ese lenguaje no verbal, lo no expresado con las palabras, es muy importante que lo veamos en el hombre de la política. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, ya está. Nugatorio es una palabra que utilizaba yo, que viene de negar. Seguramente que a la base de nugatorio está el concepto de negación. ¿Y qué es que se vuelve algo engañoso, falso, equívoco y fingido? Nugatorio que nulifica, que hace no válido. Por ejemplo, si yo me tomo una medicina, ¿cómo se llama? Una medicina, contra la gripa, y luego me quito la camisa y salgo y está haciendo viento y frío, bueno, eso que salí cuando hacía frío y viento, sin ropa, hace nugatorio el hecho de haber tomado una aspirina, ¿me explico? Uh-huh. Es evidente, pero eso, la palabra está, dice, lo estoy escuchando en el calor político. La mejor de las suertes en este tu nuevo espacio, pues no es de mi espacio, siento raro, pero ya le hablé allá a Pancho y dice, Pancho, bueno, vamos a ver si acaso le entramos, pero hijo, le tienen un pavor. Total, yo no creo que diga yo cosas, será porque Televisa no me aprecia, porque sea yo un poco, ¿qué diría yo? Rejego, rebelde, lo que sea, pero hasta el momento no tengo idea de por qué. Así exactamente, ¿qué es lo que hace que no se acepte mi trabajo en la televisión? En Veracruz lo aceptan, malgré tú, y no tengo necesidad de estar haciendo, no hago ataques desmesurados, pero sí señalo evidentemente las cosas, y creo que en México también señalaba cosas, y a mí en alguna vez me corrieron simplemente... Bueno, porque había un candidato, había un candidato y triunfó, y una persona del auditorio tomó el teléfono y le digo, dime por favor, ¿qué está sucediendo? Y me dice, bueno, acaba de triunfar el candidato X, está entrando a la Ciudad de México, al Zócalo. Era cuando Cuauhtémoc conquistó, fue electo, o cuando se le nombró, o lo que haya sido, jefe del Departamento del Distrito Federal. Yo acababa de platicar con él en París, muy amablemente, y siempre me ha extrañado una cosa, le digo, y tienes una estación de radio ahí tirada en el DF, llévame, yo te la echo a andar gratis, no te voy a cobrar. Bueno, no, le dije, no hablamos de dinero, hablo de que ahí está. Digo, sí voy a ver, pero no sirve. Y nunca le echó a andar. Ese es otro boleto. Pero eso es un hecho. Bueno, por lo menos... Como periodista, Por lo menos la voluntad no faltó, ¿verdad? No, de mi parte, pero pero el problema no era que hubiese voluntad de mi parte. Caramba. El problema era que el Departamento del Distrito Federal de Cuauhtémoc tenía una estación. Yo estuve en ella, en la mesa, en el transmisor. Viejo, en el micrófono. Me llevó Amado Treviño y mi querido compadre, que en paz descansen los dos que tanto quería yo, Amado Treviño y el licenciado Pérez Vives, que era yo un mugre con ellos, me llevaron a esa estación. Y le decía yo, vamos a echar la vida, ya de cuando sentíes, pues no era tan urgente, digamos. Porque sus preocupaciones eran otras. Lo que sí me acuerdo que un día les dije, se los dije en las palabras que yo les podía decir a ellos. Ellos eran la oreja, los ejecutores, los hacedores, los jefes de comunicación de todo, Amado sobre todo, que era el más ubicado en comunicación social. De Sentíes, paisano veracruzano, el señor ahí, muy amable, por cierto. Les digo, oye, es impensable que en México, con la carencia de espacio que hay, haya cocodrilos. Un cocodrilo mide por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Tienes que poner carritos chiquitos, pero algo así, manda a hacer Volkswagen que les quepan nomás dos gentes. En el espacio de un cocodrilo pueden caber 3 Volkswagen chiquitos. Y me hicieron caso y por eso entraron los Volkswagen. Yo digo que por eso, pero fue en aquella época. Y siempre les reprochaba yo que no se les ocurría nada de cuates. Por eso te estoy diciendo que en esa época ellos hacían todo, y ahí estaba la estación, y ellos me llevaron a la estación, y esa estación, oh misterio, nunca ha funcionado. Te estaba diciendo que cuando me quitaron el programa también la otra vez, una amiga mía, Cristina creo que se llamaba, dice, estoy estrenando celular, tengo algo así, y entraba Cuauhtémoc. ¿Cuándo entró Cuauhtémoc Cárdenas? Dime la fecha, por favor. Y entonces Cuauhtémoc Cárdenas entró y yo estaba en Radio Fámula. ¿Fámula se llama? Dije Fámula, dije mal, ¿verdad? Fórmula. Y entonces, era domingo, a las, yo creo que habían sido las 5 o 6 de la tarde, de allá, y aquí en la mañana. Y dice, aquí está entrando Cuauhtémoc Cárdenas al Zócalo. Me acuerdo que mencionó a Marcué, que estaba por ahí, no sé, Marcué era un cuate muy izquierdoso, y Heberto Castillo y no sé qué. Sí, bueno, muy bien, mucho gusto. Y entonces me habla el pobre de que además qué poca, nadie le ha hecho el mérito adecuado a cómo se llamaba, Núñez era el ejecutor, y el ejecutor de ahí me dice, oye Jorge, dice el patrón que Rogerio que tomes vacaciones, que no, que ahí muere. ¿Por qué tú? No sé. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues no sé. Hijo, en la mañana. Y ahí vengo de París a arreglar. Y lo demandé y gané el pleito. Pero me indemnizaron. Ya llevaba yo quise cuántos años. Pero entonces fue desde... Y ya luego ya me pasé a otra estación y exactamente se repite. ¿Por qué? Sin razón. Pero en aquella ocasión de Cuauhtémoc solo obedeció al hígado del patrón. ¿En el 87? ¿Eh? ¿87 entró aquel? Fue en el 87. No puede haber sido. No. Cuando Cuauhtémoc entró de regente al Distrito Federal... Posiblemente sí el 87, porque sí, creo que sí, porque todavía sí, 87, 107, sí. Bueno, pues desde entonces ya me cambié, ya estuve más de 20 años en otra estación haciendo aquí entre nos y también el mismo sistema. Bueno, adelante, mi querido pastor. Claro que sí, también aquí nos dicen que en un día como hoy, pero del 2008, triunfaba Barack Obama en Estados Unidos. Y pues no sé qué opinión tenga usted sobre el primer presidente negro que actuó como blanco en Estados Unidos. No, acá, ya lo definiste, mano, pues ¿para qué me preguntas? Mi querido pastor, acaba de dar la definición total. Cuando entró Obama, todos por identidad etnológica, por identidad social, porque formamos parte de un país en subdesarrollo, porque formamos parte se infiere de un país presa de la corrupción, porque nuestra historia ha dado saltos terribles entre el crimen, el robo, la manipulación y el engaño. Formamos parte de un tercermundismo mundial. Uno de los nuestros, de paralelismo étnico, de fenotipo, busca fenotipo, de fenotipo similar al de nuestros países, llegó al poder. Había esperanzas. Fue el programa nuestro quien tuvo la primera frase de duda, igual que la que tú tienes hoy tan definitoria, el primer presidente negro que se ha comportado como blanco. Y es decir, la situación con él no mejoró para los países en vías de desarrollo o en vías de corrupción. Exacto. Llámale como se puede. Sí. Mira, creo que aquí, es una consideración que vale la pena pensar, ¿verdad, mi querido pastor? Así es. Aquí nos dice nuestro amigo Molotov de la Nueva República que el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas fue de 1997 a 1999 y que su sucesora fue Rosario Robles. Ah, 97 a 99. Así es. Ah, debe haber sido 97, correcto. Okay. Sí, sí, sí, perfecto. Muy bien, adelante, por favor. Pues gracias. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Les agradecemos. Oye, ya se pasó el tiempo. Se pasó toda la hora ya. Soy un desventurado, ¿cómo se me pasa el tiempo? Bueno, oye, pues muchas gracias a las tres o cuatro personas que hayan estado aquí. ¿Qué pasa? Estamos. Ah, el Tata no habló. Quiero entrevistar al Jorge Arvizu. Si alguien por ahí sabe de mi querido Jorge, díganle que me mande un correíto a @saldanajorge, ¿eh? Y ya, ¿eh? Muy bien. Adelante, gracias. Pastor. Muchas gracias, señor, por haber estado aquí. Le agradecemos a todo el público que nos está sintonizando a través de notipoemas.com, La Nueva República, Radio AMLO y un montón. Al calor político, Poder Ciudadano y toda la red de blogs que se están sumando día a día con nosotros. Muchas gracias. Al santo, que no sé cómo se llama el santo. Al santuario también, claro que sí. Entonces el lunes nos vemos a las 10, mi querido pastor. Mucho gusto en saludarte. Ana Lilia, y saludamos a Ana Lilia, que ya estará con nosotros. Y muy bien, pastor, eres un locutor nato. Muchas gracias. Entonces, un abrazo. Un abrazo, nos estamos escuchando. Yo tenía un bisabuelo muy plácido que vivía en dictaduras muy rígidas. Se volvió guerrillero muy drástico y tiró al dictador que era perfecto.